Domingo 18 de agosto. Yo soy el pan vivo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Comentario al Evangelio por Fray Fernando. Estamos ante un discurso que en la realidad cristiana es mucho más que un discurso. ¿Por qué? Pues porque un discurso es algo que pretende ilustrar nuestras mentes, mientras que Juan, con este texto, quiere alentar nuestras vidas. En él, Jesús se autoproclama sustentador de la vida de sus seguidores, dándonos no solo razones y fuerzas para vivir, sino dándosenos él mismo como alimento que nos mantiene vivos y en la senda de la vida, la presente y la eterna. Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Juan 6:51. Comer el cuerpo y beber la sangre de Jesús no es una metáfora, ni es solo el rito religioso cristiano por excelencia, sino lo que sostiene y da un sentido nuevo a nuestras vidas. En la tradición católica es tan fuerte la fe en la presencia real de Jesús en el pan y el vino compartidos, que hemos rebuscado en los lenguajes culturales categorías con las que hacérnosla más comprensible. Transubstanciación, o de maneras menos completas, aunque no del todo erróneas y desacertadas, transfinalización o transignificación. Con todo, aun aceptando la presencia real del Señor en la Eucaristía, no se trata tanto de comprender lo que pasa en ese pan y en ese vino cuando son consagrados repitiendo las palabras de Jesús, porque no es un problema para la física, la química o las metafísicas sustancialistas. Cuanto lo que pasa en nosotros después de compartir el pan consagrado, si de veras nos consagra una vida nueva y mejor, la que procede del Espíritu y no sólo de nuestra biología. La Eucaristía mantiene viva en nosotros la memoria de esta experiencia de Jesús. Él tomó el pan y la copa, los bendijo dando gracias al Padre por todo lo que le había permitido vivir y los repartió diciendo: «Haced esto en recuerdo mío». Me ha gustado una versión contemporánea de la Biblia, la Nueva Tradición Viviente, que lo traduce así: «Hagan esto para que se acuerden de mí». ¿De qué nos acordamos cuando celebramos la Eucaristía? Ciertamente, de este gesto del Señor en la cena, pero también de su vida entera y de su misterio pascual, de sus palabras anunciando el reino y de sus gestos comprometidos con todos, pero particularmente con los últimos: pobres, enfermos, pecadores, mujeres y niños, por cuya dignidad apostó. Con sus palabras eucarísticas, Jesús nos encarga a hacer, no solo pensar o sentir. Su discurso del pan de vida apunta tanto a que le asimilemos a Él en nuestro interior, como a que demos continuidad a sus compromisos de fraternidad en nuestro exterior. Es pan para que nos sintamos vivos y servidores de la vida de nuestros hermanos. ¿Qué nos aporta acordarnos en la Eucaristía de la vida de Jesús para sostener y orientar la nuestra? ¿Qué nos enseñan para la vida cotidiana los gestos de sentarnos como iguales en una misma mesa, recibir y compartir el pan de la Eucaristía y escuchar las palabras de Dios, no solo las nuestras? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.